Hace poco tiempo, bastante poco tiempo, charlamos con el fiscal Pablo Camuña, que está trabajando en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en Tucumán, y hablábamos sobre esta mega causa que estaba por iniciarse, que finalmente se inició, pero a la vez ahora está suspendida. Estas cosas que suelen suceder con estas causas. Estamos hablando de la causa conocida como Arsenales 2, Jefatura 2. Es de los juicios que se llevaron adelante en Tucumán, que ya hubo varios. Es la primera mega causa, digamos, como se la está denominando vulgarmente a las causas cuando tienen tantos alcances, que realmente es lo que hace que uno la catalogue de esta manera. Y vamos a hablar con una de las personas que es querellante en esta causa. La tenemos en línea a Cecilia Parrile. Cecilia, bienvenida aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, finalmente empezó este juicio, pero a la vez se suspendió. Vamos por el comienzo. ¿Empezó? Sí, empezó el lunes pasado, el lunes 12. Estaba previsto que empezara a las 9 de la mañana, pero empezó bastante más tarde por algunas dificultades que en principio y en apariencia podrían haber sido de orden técnico, pero creo que en esta mega causa, como vos definías, nada es de orden técnico y todo es de orden político. En aquel momento, el lunes, la demora en el inicio tuvo que ver con que había algunos de los genocidas que están en la cárcel de Ezeiza, tenían que presenciar los acontecimientos que se producían en el recinto a través de videoconferencia, y bueno, había, digamos, las cosas no estaban suficientemente en condiciones como para que esto pudiera llevarse adelante, así que empezó como alrededor de 3 horas más tarde. Uh-huh. Entonces empezó como decíamos, el lunes 12, la lectura de las acusaciones, y estaba previsto que esto se desarrollara desde el lunes hasta este viernes, durante todos los días, en jornadas extendidas, desde la mañana hasta la tarde. Pero hasta ahora, en los días que lleva de actividad, no ha habido en ningún momento, no dejó de haber intentos de suspenderlo, de postergar la actividad, siempre, por supuesto, por parte de los defensores de los genocidas. Claro. Cecilia, digamos, con quien estamos hablando, es hermana de Silvana Parrile, y también su cuñado, Ricardo Salinas. Ambos están en situación de desaparecidos, pero en el caso de tu cuñado, de Ricardo Salinas, sus restos aparecieron hace muy muy poquito tiempo. También en una noticia que en su momento, cuando se hallaron esos restos, nosotros dimos a conocer charlando con el fiscal Camuña, y que después esos restos fueron identificados, y uno de ellos, digamos, de las identificaciones, corresponde a la de tu cuñado, a la de Ricardo Salinas. Estaban muy cerquita del juicio. Los familiares están, digamos, quienes quieren recuperar los restos y saber qué sucedió, están como todo el tiempo esperando ese momento. Y ese momento llegó en tu caso. ¿Cómo lo puedes poner en palabras? Bueno, fue muy especial porque la información sobre la identificación de los restos de Ricardo a nosotros nos llega el 28 de agosto, apenas 2 días antes de que cerrara la presentación de pruebas en la causa, que, digamos, si bien uno después puede pedir, por lo que nos informaron los abogados, esa extensión de estos plazos, para nosotros, desde el punto de vista simbólico, que la identificación haya llegado en ese momento fue muy fuerte. Los restos de Ricardo aparecieron en una fosa común masculina en el centro clandestino de exterminio conocido como Arsenales. Y nosotros ahí confirmamos esta hipótesis que se trata de demostrar en este juicio, que este circuito de estos dos campos de concentración y exterminio están totalmente ligados, articulados, conectados, porque tanto a Ricardo como a mi hermana solo teníamos testimonios de que se los hubiera visto en el primero de los campos, en el de la jefatura de policía. intuíamos, suponíamos, asociábamos por otros casos que la mayoría de los compañeros que estuvieron ahí tuvieron fueron asesinados en el segundo campo y enterrados en fosas comunes en el espacio físico perteneciente a este lugar. Y la aparición de los restos de Ricardo en una fosa común de Arsenales confirma esto. Y es, digamos, un prueba irrefutable para el desarrollo del juicio que empezó el lunes. Claro, claro, es una prueba fundamental, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Y en lo, si me permitís, digamos, que hagamos público esto, si tenés ganas, ¿no? En lo personal, ¿qué te implicó que aparecieran los restos de tu cuñado? Para mí es, y esto es muy personal, porque ni siquiera dentro de la misma familia tenemos todos la misma percepción o la misma manera de, digamos, de recibir esta noticia. Yo te puedo decir en términos súper personales qué me pasó a mí. A mí me generó situaciones de muy contradictorias, más angustia que alivio. Todo el mundo dice que esto es muy, produce mucho alivio, encontrar los restos, recuperarlos para la familia. Bueno, para mí fue de una situación de mucha angustia. Lo único que me permitió como sobrellevar esto es pensar en el aporte que esto significaba en términos de búsqueda de verdad y justicia. Pero la confirmación y toda la información que se devela a partir del informe del equipo de antropología forense, como esto de un que haya sido fusilado a través de un disparo en la nuca, no es una información que produzca, a mí me haya producido alivio, sino más bien todo lo contrario. Estamos hablando de Tucumán y estamos hablando de un lugar que tiene una particularidad que me parece que es insoslayable, que tiene que ver con que la cabeza visible de la represión en esa provincia durante el genocidio fue, después, durante la democracia, referente político de la mayoría de la población, podría decirse, y por eso fue gobernador elegido democráticamente por el voto popular, mal que nos pese, que es el genocida Bussi. ¿Vos notaste alguna, digo, vos que por ahí está, quizás estás más atenta a la causa de aquí, y en esta en particular por lo personal, ¿notaste esa en algún lugar esa diferencia? Yo creo que Tucumán es una provincia partida, ¿no? Es una provincia donde hay mucha población identificada con la derecha y con el ideario de Fuerza Republicana, y una gran parte de la población que no adhiere a esto es la población que fue sometida por el terror, que fue muerta, desaparecida, y donde creo que de alguna manera todavía hoy se ven signos de lo que fue el terrorismo y el terrorismo de Estado. Creo que hay todavía resabios de miedo en esa provincia. Es una provincia en la que han desaparecido familias completas, y esto creo que va a llevar un tiempo más largo, que todavía a lo mejor necesitamos trabajar y recuperar muchas cosas para poder decir que ya no hay resabios de miedo en esa provincia. Yo creo que siguen existiendo. Por eso es tan valorable para mí, desde mi punto de vista, aparte porque soy familiar y querellante y testigo en esta causa, yo valoro lo que hacen los tucumanos en este momento, porque no es fácil sobreponerse al desastre que dejó la dictadura por un lado y la gestión posterior del genocida Bussi como gobernador electo de esa provincia. Es todo un dato que en esa provincia haya tenido un éxito electoral democrático, digamos, que nunca respetó ni la democracia, ni la constitución, ni nada. Y bueno, sin embargo, esa fue la situación. Y creo que no, un pueblo no se recupera en pocos años de semejante desastre vivido, ¿no? Claro. Lo que yo lamento fundamentalmente es que Bussi haya tenido el beneficio de la impunidad biológica, es decir, que se haya muerto sin haberlo podido condenar en su provincia por digamos, solo por la causa Vargas Añase, él recibió condena, pero bueno, yo hubiera preferido en este momento que hubiera tenido una larga vida y que hubiera podido estar sentado en el tribunal ahora, junto con Menéndez, con Albornoz y con todos los otros 44 genocidas que se los está juzgando en esta causa. De estos 44 imputados, hay militares, hay civiles, hay policías y también hay un miembro de la iglesia. Sí. ¿Qué particularidad se puede conocer de él? Sí, uno de los imputados es un sacerdote, José Michalczyk, que es quien daba de alguna manera apoyo espiritual a los genocidas. En la provincia es la primera vez que un miembro de la comunidad eclesiástica va a juicio, por eso es muy importante para nosotros que esto así sea. Y bueno, tenía esta particularidad de lo perverso de ser quien ofrecía aliento a los asesinos. No sé qué más te puedo decir, hay otro civil en esta causa también imputado, que es un escribano, Juan Carlos Benedicto, que es quien se ocupaba de tramitar o de ingresar a la legalidad las propiedades robadas a nuestros compañeros. Ajá. Todos ellos enfrentan con bastante poca dignidad este momento del juicio, porque la mayoría especulan con temas de salud para evadir la justicia. Benedicto, por ejemplo, hasta último momento estuvo internado por una operación de vesícula. Digamos, esto es una situación recurrente. Recurren a temas de salud para evadir su enfrentamiento a la justicia. Sí, sí, lo vemos semanalmente aquí. En la mayoría de las causas ha habido algún tipo de entorpecimiento de la justicia y algunas veces el recurso tiene que ver con esto. Me quedé con un tema, esto del escribano que decís, ¿cómo es el apellido? Benedicto, Juan Carlos Benedicto. Yo me quedé pensando si se dio alguna vez ya que se juzgara el robo de las propiedades, porque sabemos que el fiscal Félix Crowes, por ejemplo, está avanzando en esto de intentar incluso recuperar esos bienes que fueron robados bajo tortura. En uh-huh. muchos casos les hacían firmar escrituras de venta, obviamente fraguadas bajo tortura, y de esa manera se robaban las propiedades de las víctimas. Obviamente esto en el hecho de juzgar todo lo otro quedó como minimizado, pero ahora como que se están alcanzando pedacitos de justicia con respecto al genocidio. Hay algunos partícipes de la justicia que se están dando espacio para pensar en avanzar en este tipo de causas del robo de las propiedades. Yo no recuerdo que haya otro caso en el que específicamente se haya juzgado a una persona por, en este caso, por ejemplo, ser el escribano de esas causas. Lo vamos a chequear, pero yo creo que es así efectivamente, con lo cual sería un avance importante si se llegara a comprobar esto y a obtener una condena por esta cuestión, ¿no? Sí, yo no te podría decir si en otras causas esto, en alguna de las otras que se está llevando adelante, esto también sucede. La verdad que no lo sé. Sé que es el primer caso, sí, en la provincia, y que para mí viene directamente ligado a este concepto que pudimos ir instalando muchos, que es denominar a la dictadura como dictadura cívico-militar, ¿no? Una dictadura que sin el apoyo y el acompañamiento de los civiles no hubiera sido posible. Está claro eso, ¿no? La verdad es que nosotros nos es muy valioso contar a través de este programa de radio lo que les va sucediendo a quienes están peleando desde hace muchísimos años por instalar este tema en la sociedad, y ahora que se ha conseguido de alguna manera que nadie dude de que hay que alcanzar justicia en este caso. Es más, estamos con el riesgo de que está naturalizado, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay poca compañía, poca difusión, porque ya es algo que está demasiado instalado, ¿no? Nosotros queremos desde este programa seguir apuntando a que para que eso no se desnaturalice tenemos que participar, tenemos que estar. Por eso yo te preguntaba antes sobre esta cuestión en particular de Tucumán, porque lo veía como una como un lugar donde a ver, donde probablemente fueran mayoría los que fueran a avivar a los genocidas que los que fueran a respaldar a los testigos y a las víctimas, ¿no? Con todo lo que sabemos que implica Para los testigos, pasar por esa instancia otra vez, en un clima, además de tanta adversidad, como este, ¿no? Por eso te preguntaba sobre ese dato. En principio, para terminar, mejor dicho, agradecerles la posibilidad de contarles desde el lugar del familiar y de quien hace 35 años o más de 35 años que espera un momento como este, y que, bueno, por muy esperado, no por muy esperado es sencillo, sino más bien todo lo contrario. Yo durante mucho tiempo descreí de la justicia burguesa por mi posicionamiento ideológico. No es que ahora crea que es la mejor alternativa, sino que creo que es la única posible en este momento y en este contexto, y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que todos y cada uno de estos 44 genocidas terminen sus días en la cárcel de cumplimiento efectivo, cárcel común de cumplimiento efectivo, como dice la consigna. Es lo que queremos los familiares para cada uno de los 44 asesinos. Muchas gracias, y seguramente vamos a volver a hablar durante el juicio, largo juicio, bueno. Y vamos a tener que necesitar noticias. Y aprovechamos la ocasión para decirle a quienes quieran tener, digamos, como una más cotidiana información respecto al juicio de Tucumán, que la gente de Contrapunto, compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos, están haciendo una cobertura especial sobre esta causa, así que lo pueden seguir a través de la página web de ellos. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, un beso.